Hola a todos amigos de Vidas en Red, facción rebelde, al habla converso, después de mi periodo de convalecencia, mudito estaba, qué pena, qué tristeza más grande. Bueno, este es un podcast de política internacional, este es un podcast no de conspiraciones, sino de hechos. Turquía derriba un avión ruso, diciendo que le había dado avisos, que había violado su espacio aéreo. Putin sale a la palestra diciendo que Turquía está protegiendo al Estado Islámico y que va a haber reacciones muy serias. No olvidemos que centenares de miles de rusos veranean en Turquía, que Turquía es un país vecino a Rusia y que nunca le ha dado motivos para estar enemistados. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué es tan serio el asunto del derribo del avión ruso? Para poneros en antecedentes, recordaros que ISIS está acampando a sus anchas, está destrozando Siria, está suponiendo una amenaza ya no solo para Siria y otros países, sino Irán también, sino también para Europa, ya que ha habido unos terribles atentados, disculpad los golpes de arriba, y esto ya nos salpica a nosotros. ISIS está apoyado por Arabia Saudí y por otra serie de países, y de forma indirecta por señores como los Estados Unidos. No sé si habéis visto las fotos del senador McCain visitando a los amigos de ISIS, o los comentarios de la señora Hillary Clinton diciendo que apoyaban la causa de los rebeldes sirios. No eran rebeldes sirios, señora Hillary Clinton. Eran terroristas de ISIS y ahora son los malos. Estados Unidos ha estado tirando muchas bombas a ISIS, pero no dándole a nadie. Y después de los últimos acontecimientos, Rusia decide tomar la sartén por el mango y en pocos días consigue acertar a muchos más objetivos de los que Estados Unidos ha acertado durante todos los meses de supuesta guerra a ISIS. Evidentemente a Estados Unidos no le interesa dañar a ISIS, porque será. Pero ahora llega Rusia y empieza a lanzar bombardeos, empieza a poner una base militar, cosa que no le hace gracia a Estados Unidos, no le hace gracia a Turquía y no le hace gracia a mucha gente, y empieza a cosechar grandes éxitos militares. Empiezan a decir cosas muy interesantes. ¿Cuáles son las líneas de abastecimiento de ISIS? ISIS se dedica a apoderarse de refinerías y a vender ese petróleo. ¿Quién se ocupa del transporte de petróleo de ISIS? Pues se ocupa, queridos amigos, Turquía. Turquía está haciendo negocio con el petróleo de ISIS. El hijo de Erdogan es el responsable de transporte por vía de camiones cisterna de estos hidrocarburos que está vendiendo y que está ayudando a la financiación de ISIS y también al 3% famoso, o el porcentaje que sea, que se lleva a Turquía. En el momento que Rusia se dedica a atacar esos convoyes de camiones cisterna, Turquía se molesta mucho. Le están dando donde más le duele, que es en el dinero, y también los está exponiendo a la luz pública. Así que esta semana un misil derriba un avión turco, un Sukhoi, pero un Sukhoi de los más antiguos, un Sukhoi de los años 70, un Sukhoi muy viejo, un Sukhoi que no tiene dispositivos de guerra electrónica como lo tienen sus hermanos más modernos. El avión es derribado, uno de los pilotos es muerto y el otro es rescatado con vida gracias a fuerzas especiales rusas y sirias que recuperan a este piloto. Turquía dice que lanzó 10 avisos. Putin dice que es falso. Turquía dice que sobrevolaban el espacio aéreo turco. Putin dice que es falso. Es más, el avión cayó varios kilómetros distante de la frontera turca. En cualquier caso, tratándose de un avión ruso, supongamos que tienen razón, que el avión cruzó el espacio aéreo turco. ¿No son países amigos? ¿No están luchando contra el mismo enemigo? Entonces, ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Como para tener una reacción que puede detonar una guerra a nivel global. ¿Por qué? Pues porque Turquía está interesada en mantener el statu quo. Turquía está interesada en seguir haciendo negocio con ISIS y que nadie se meta. Las declaraciones del presidente Putin han sido muy reveladoras. Han dicho que es el ataque de Turquía ha sido una puñalada trapera, una puñalada por la espalda. También ha dicho que Turquía, y lo ha dicho así claramente, lo ha dicho así, no ha dicho nombre Turquía, pero ha dicho claramente que está favoreciendo el terrorismo. La verdad es que, siendo Putin un tipo que no es muy democrático, un tipo que es implacable con sus enemigos, no es el ejemplo de un padre de la democracia, pero por lo menos tiene las narices de llamarle las cosas por su nombre. Me da vergüenza oír al presidente Obama, que es el zapatero en versión estadounidense, decir que, bueno, Turquía tiene derecho a proteger su espacio aéreo. ¿Cómo que Turquía tiene derecho a proteger todo su espacio aéreo? Han derribado un avión ruso y es muy cuestionable que hubiera cruzado, que hubiera invadido el espacio aéreo. La situación podía ser peor de no ser por la contención de Rusia, pero por mucho menos que esto se han producido conflictos mucho más severos. Evidentemente, aquí parece que el único país interesado en acabar con ISIS es Rusia. A ver, no nos fiemos de las declaraciones, amigos. Cuando leamos noticias, no solo os fijéis en las palabras. Tú puedes condenar el terrorismo y venderle armas. Entonces, al final, lo único que importa son tus hechos, no tus palabras. Y los hechos nos dicen que solo hay un país combatiendo a ISIS. Ahora Francia dice que se suma al carro. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Cuáles son las motivaciones? No las sabemos. Pero mirad, si miráis una página de conspiraciones que se llama Red Voltaire, que está muy bien, yo la recomiendo mucho, hay un plan para dividir Siria en varios países. Como se ha hecho con Sudán, dividiéndolo en Sudán del Norte y Sudán del Sur. Pues hay un país, hay un plan británico, estadounidense, israelí, para dividir Siria en varios países. Quizá darle una parte a los kurdos, que están por ahí pululando sin Dios ni patria, como quien dice, y a Turquía no le hace ninguna gracia eso. A Turquía no le hace ni puñetera gracia. ISIS está resultando ser un elemento muy útil para los saudíes, para los cataríes, para los estadounidenses y para los europeos. Pero ISIS es un perro rabioso y, como todos los perros rabiosos, es incontenible. Se sienten legitimados para cometer asesinatos atroces. ¿Por qué? Hay quien dice que el entrenamiento británico y el entrenamiento estadounidense les ha enseñado a hacer ese tipo de cosas para asustar. Eso de cortar cabezas, eso de ametrallar a gente, eso de hacerle pasar un tanque por encima. Hay varios vídeos muy desagradables en internet que no os recomiendo ver. Es horrible lo que están haciendo estos tipos. Pero más horrible es que lo estén haciendo con el apoyo tácito de las potencias occidentales. Así que bien por Rusia. ¿Quién lo iba a decir? Bien por Rusia, que le está echando narices. Pero esa actividad de Rusia puede llevarnos a un problema, y no por culpa de Rusia, que no está buscando conflictos, sino por culpa de otros que quieren hacer prosperar el conflicto de ISIS. Ahora mismo, si los españoles tenemos que estarle agradecidos a alguien, es a Putin, que está machacando a los chicos malos barbudos. Si a alguien podemos darle las gracias es a Putin, no a Obama. Obama no está haciendo nada. No a Hollande, tampoco están haciendo nada. ¿Y qué pinta el futuro? Perdonad. Pues el futuro pinta que puede que, y Dios no lo quiera, se desencadene un conflicto mayor. A Estados Unidos no le gustan las bases rusas por ahí, pero Rusia va a fortalecer, a hacerse fuerte en esa zona de Oriente Próximo, Asia Menor, etc. Yo veo ahí una escalada de tensiones cada vez más seria, porque se está librando una guerra indirecta. O sea, parece que estamos luchando contra ISIS, pero lo que se está luchando de verdad es por quién tiene control, poder y presencia en la zona de Siria, etcétera, etcétera. ¿Quién va a seguir derrocando gobiernos laicos como se hizo con Gaddafi? ¿Va a seguir Estados Unidos derrotando gobiernos laicos o Rusia va a impedirlo? Yo estoy a favor de la estabilidad en la zona y de que los sirios solucionen sus propios problemas sin necesidad de injerencia de unos en contra de los sirios o a favor de los sirios, y que conste que Assad no es un santo varón. Tiene las manos tan manchadas de sangre como otros, pero es mejor un Assad en Siria que una Siria fraccionada, llena de muertos y con gente peleándose por los despojos. Creo que esto va a afectar seriamente a la Unión Europea, al Tratado Schengen de libre circulación de personas y capitales. Se van a aumentar los controles fronterizos. ¿Pero qué ocurre? Aumentar los controles fronterizos es muy sencillo. ¿Qué países son una frontera natural de la Unión Europea? Grecia, España. ¿Le van a dar dinero a Grecia y España para que mejore sus fronteras? No, le van a dar cacahuetes. Y como no se fían tampoco de que Grecia y España administren bien los fondos europeos para fortalecer las fronteras, lo que van a terminar optando, perdonadme, lo que van a terminar optando es optar para que cada país se ocupe de sus propias fronteras, limitando el acceso a europeos y a no europeos. Así que más restricciones, menos libertades. En Europa está implantándose el miedo. Mirad lo que está ocurriendo en Bélgica. En Bélgica han tenido que paralizar el país sin escuelas, ni universidades, ni grandes aglomeraciones de gente, porque daban por seguro un ataque inminente de los terroristas de ISIS, más los que se quieran sumar a la fiesta. No es concebible esto y bueno, hay quien dice que todo esto está orquestado. Lo que sí es cierto es que todo esto va a desembocar en unas restricciones de libertades, en un mayor control de personas, en una pérdida de las libertades individuales, registros de conversaciones, espionaje de comunicaciones, registros en casas y en propiedades, en las fronteras, incluso control de lo que se está diciendo en internet, dándole esto un poder a los políticos que siempre les encanta. A los políticos les encanta tener más poder como seres humanos que son, y les viene bien para hacer de las suyas. Sin embargo, esto dudo seriamente de la eficacia de estas medidas internas, y dudo yo seriamente de que sin ir a las fuentes del conflicto se pueda solucionar un problema que está más allá de nuestras fronteras. Espero que Rusia acabe y barra de la faz de la tierra a ISIS, sus fuentes de financiación, sus armamentos y sus ejércitos, y espero que Estados Unidos juegue el papel que todo el mundo espera, en lugar de jugar un papel partidista, interesado y sanguinario, cosa que es lo que, por desgracia, está haciendo. Amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso y esto solo es mi opinión. Un saludo y hasta pronto.